Why can't we just stay together? Yeah, yeah, yeah. Baby, baby. Why can't we just stay forever? Renegados. Llegó el renegado, muchachos. Iniciamos este Renegados el día de hoy con toda la energía de Corona. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? Nosotros aquí, desde los estudios del Renegado Producciones, ya instalados con este programa que te acompaña cada sábado a eso de las 20-30 horas, con la mejor música, éxitos de todos los tiempos, solo los encontrarás en Renegados. La página Renegado Producciones ya está lista para recibir tus comentarios. Estamos desde los estudios del Renegado Producciones hoy, como cada sábado, en esta gran comunidad de amigos que nos juntamos a recordar, a revivir éxitos 70, 80 y 90. Si nos escribiste durante la semana a nuestro WhatsApp al +56 9459 69816, tienes que estar atento, ¿eh? Porque vamos a estar complaciendo peticiones musicales durante el programa. Además, tenemos hoy un programa que hemos preparado el día de hoy. Lo primero, quiero agradecer la infinidad de comentarios que nos hicieron durante toda la semana sobre el programa de celebración del Día del Niño Ochentero que hicimos la semana pasada. El capítulo del Día del Niño Ochentero tuvo un éxito tremendo. Muy buenos comentarios que nos hicieron a través de la página de Facebook. Me escribieron al WhatsApp, me llamaron y me dijeron que se habían ido directamente a la nostalgia, habían tenido la oportunidad de recordar esa maravillosa época de los 80, cuando nosotros, los renegados, también fuimos niños. Así que muchas gracias, muchachos, por sus comentarios. Eso nos revive, ¿eh? Eso nos motiva a seguir trabajando en este Tu Renegados. Recordar es parte de la vida, muchachos, y es lo que hacemos cada sábado. El día de hoy, como les decía, tenemos un programa preparado con todo. Vamos a estar hablando, las secciones habituales. Un día como hoy estaremos hablando de los estrenos de cine y también estaremos hablando de noticias, ¿ah? Los que nos vienen a ver este año, y próximamente tenemos algunos conciertos, primicias. Estaremos hablando de Boy George, Chinedu O'Connor, entre otros. Michael Bolton, prepárate, porque el programa viene con todo. Partimos el programa del día de hoy con un argentino de los buenos. Argentino que desde la época del rock latino nos acompaña hasta nuestros tiempos. Con esta invitación a disfrutar, a vivir la vida. Esto es A Rodar la Vida, Fito Páez en Renegados. Hoy compré revistas en el sugiero salir, sugiero vivir y quiero dejar una suerte de señal. Si un corazón triste pudo ver la luz, si se más liviano el peso de tu cruz, nada más me importa en esta vida. Síguese la compañía del Renegados. De fondo la banda Culture Club. Banda liderada por Boy George, que es protagonista de la próxima noticia. Les tengo una primicia, muchachos, para los fanáticos de Boy George o de la banda Culture Club. Mira, esta banda británica llegará por primera vez a Chile con formación original, así que pongan mucha atención si quieren ir a disfrutar de estos éxitos. Oye, si de algo estamos de acuerdo, que esta es una de las agrupaciones que más marcaron la década de los 80, ¿no? ¿O me equivoco? Mira, éxitos como este, como Cama Chameleon, It's a Miracle o Do You Really Want to Hurt Me, son parte de la banda sonora de nuestra vida. Así que es una buena oportunidad de ir a verla en su agrupación original. Hay que recordar que Boy George sale de la banda por problemas con el baterista y... pucha, aquí me puse copuchento. Y problemas amorosos, ¿ah? Con el baterista original. Bueno, en esta ocasión el cantante Boy George y compañía aterrizan por primera vez en Chile para ofrecer un concierto el 25 de noviembre a las 21 horas en el Gran Arena Monticello. La visita cuenta con la formación original de la banda con George en las voces, Roy Hay en la guitarra, Mikey Gray en el bajo y John Moss en la batería. Oye, qué buena música. Qué difícil no bailar estos temas, ¿ah? Esta banda, haciendo un poco de memoria, nace en 1981. Y de sus inicios, les voy a dar el siguiente dato. Desde sus inicios, ha vendido más de 50 millones de discos alrededor del mundo. Así que su nueva serie de conciertos ya está programada por todo el mundo y ya tiene escala en nuestro país, en el Gran Arena Monticello. ¿Y dónde te lo contamos? Solo en Renegados. Qué suerte que vengan a nuestro país y podamos disfrutar de Culture Club. Esto podríamos decir que es un milagro. Como lo decían ellos mismos, vamos a la música. Lo que comienza a sonar es It's a Miracle en Renegados. Seguimos haciendo el Renegados desde los estudios del Renegado Producciones. Siempre te acompañamos cada sábado en capítulo estreno. Y durante toda la semana nos puedes escuchar en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Revive nuestros contenidos, comparte nuestro WhatsApp y agrandemos así la gran comunidad de Renegados. Ahí les contábamos un tremendo dato a la visita de Culture Club a nuestro país. Sigamos avanzando. Oye, hoy es 12 de agosto, ¿eh? 12 de agosto del 2017, pero siempre pasan cosas, ¿eh? Y siempre se los contamos en este Renegados. Por lo mismo les voy a contar qué pasó un 12 de agosto, vale decir, qué pasó un día como hoy. Un día como hoy, de 1911, nace sin duda quien sería uno de los artistas que más trascendería en Hispanoamérica. Nace el actor mexicano Mario Moreno Cantinflas, ícono de la cinematografía mexicana. Identificado por su peculiar manera de hablar, interviene en más de 50 películas como La Vuelta al Mundo en 80 Días, Ahí Está el Detalle, El Bombero Atómico, Pucha, El Barrendero y muchas más que podríamos recordar. ¿Cómo marcó nuestras vidas también Mario Moreno Cantinflas? Un actor que de verdad cambió la forma de hacer cine en Latinoamérica. En alguna oportunidad cuentan las leyendas que se juntó con Charles Chaplin y él reconoció que era su homólogo en Hispanoamérica, que decía que era uno de los más grandes comediante reconocido por el mismísimo Charles Chaplin. Nace el actor mexicano en 1911, pero un 12 de agosto al igual que hoy. ¿Cuándo fallece? Muere el 20 de abril de 1993. ¡Qué bueno! Mario Moreno Cantinflas. Mira, en 1911. Y también un día como hoy, un 12 de agosto, pero 100 años después, el 2011, Jane Lane, ex vocalista de la banda de rock metálico Warren, es encontrado muerto en un hotel de Woodland Hills en Los Ángeles, a la edad de 47 años. Los primeros reportes indican que en su habitación se hallaron indicios de alcohol y de drogas. Lamentable, ¿eh? Como terminan la mayoría de las leyendas. Jay Lane, vocalista del grupo metálico Warren, fallece el 2011, también un día como hoy. ¿Les parece si nos vamos con Warren? Ok, todo listo, todo dispuesto. Esto que comienza a sonar es Warrant en Renegados. I got a picture of your house and you're standing by the door. It's black and white and faded. It's looking pretty worn. See the factory that it worked, silhouetted in the back. Memories are gray, but man, they're really coming back. I don't need to be the king of the world. As long as I'm the hero of this little girl. Sky. When I go De fondo escuchamos a Peter Cetera, parte de la banda sonora de Karate Kid, con el tema Glory of Love. Hoy tengo muy buenas noticias, ¿eh? Muy buenas noticias para los fanáticos de los 80, para los renegados. Les voy a contar que después de 30 años vuelve la continuación, ¿eh? La continuación de la película Karate Kid, pero en formato de serie. A continuación te lo contamos en el Renegados. Es efectivo, ¿eh? Vuelve Karate Kid en formato de serie. Esta película, que es de 1984, donde nos mostraba las historias de Daniel LaRusso, marcó también una época de los 80. Mira, 33 años después, tres secuelas y un remake, YouTube Red, y esto tengo que aclararlo, YouTube Red, que es un formato muy parecido a Netflix, han pensado en recuperar a Daniel y Johnny, los protagonistas encarnados en su oportunidad por Ralph Macchio y William Zabka, en esta idea genial para resucitar la franquicia. La empresa ha dado luz verde a 10 primeros capítulos de la serie, que llevará por nombre Cobra Kai, una comedia en la que, según la sinopsis oficial, veremos a Johnny Lawrence Zabka buscando la redención, reabriendo el infame dojo Cobra Kai, revivando su rivalidad con el ahora exitoso Daniel LaRusso Macchio, que ha estado luchando por mantener el equilibrio en su vida sin la guía de su mentor, el señor Miyagi. Todos sabrán que también el actor que hacía al señor Miyagi ya está desaparecido. La serie abordará la vida de dos hombres que deben enfrentarse a sus demonios pasados y frustraciones presentes de la única manera que saben, a través del karate. Nada de esto es casualidad, muchachos. Si se fijan, todo lo de los 80 ya está de vuelta. Lo retro está de moda. Al igual que tú, Renegados. La serie estaría lista para el 2018, así que aún tenemos tiempo, muchachos, para ver qué pasó con continuación a Ralph Macchio y a William Zabka. ¿Cómo será esta serie? Esperemos que sea un buen remake. Tenemos que ir a la música y no podía ser con otro tema. Obviamente nos vamos a ir con Glory of Love, pero nos vamos a ir en otra versión, cantada por Peter Cetera hace poco tiempo atrás, en una versión completamente en vivo. Lo que comienza a sonar es Glory of Love, Peter Cetera en Renegados. Tonight it's very clear, as we're both lying here, there's so many things I wanna say. I will always love you, I will never leave you alone. Sometimes I just forget, say things I might regret. Breaks my heart to see you cry. I don't wanna lose you, could never make it alone. I am a man who will fight for your honor. I'll be the hero you're dreaming of. We'll live forever, knowing together. Standing tall, you help me through it all. I'm always strong when you're beside me. I have always needed you, I could never make it alone. love. We did it all for love. We did it all for love. Seguimos haciendo el Renegado. Recuerda que nuestra página de Facebook está disponible para tus comentarios y peticiones musicales durante toda la semana. Me refiero a la página Renegado Producciones. Asimismo, nos escribes en el buscador de Facebook Renegado Producciones y ahí encontrarás este capítulo estreno y todos los capítulos del Renegados. También nos puedes escribir a través de nuestro WhatsApp. El más 56 9459 69 816. De esta forma también puedes recibir nuestro programa, nuestro capítulo estreno, directamente a tu WhatsApp cada semana, eso de las 20:30 horas. Ya les decía que la semana pasada habíamos tenido un capítulo de celebración del Día del Niño ochentero y que trajo mucha, pero mucha nostalgia. Mucha gente nos escribió, nos decía ahí: oye, qué bueno el tema, a mí me encantaba, ponte tú, el Festival de Robot, me dijo uno, el Capitán Futuro, haber escuchado el tema de la Abeja Maya, Heidi, mucho más. De hecho, unos amigos de otro país, a propósito, me parece que era de Argentina, correcto, de Argentina, nos escribieron en una página que se llama... La página esta de... es retro, pero es una comunidad retro que nos escribió, que también estaba escuchando el programa y decía: lo que más me gustaba a mí era Heidi. También nos escribieron nuestros amigos. Oye, nos escribió Rosa, como siempre, Rosa Ulloa desde Melipilla. Dice: oh, qué recuerdos más alegres y gratos. Qué nostalgia de aquellos tiempos de infancia. Pipiripao, genial. Mis dibujos animados favoritos eran Candy Candy, Hasta Hoy y Fuerza G. Qué programa más bueno el de hoy. Se agradecen estos recuerdos. Simplemente genial. Gracias, Rosa, por estar en sintonía siempre. Esa es la idea, que recordemos, que viajemos en el tiempo, que escuchemos buena música y que también recordemos. También nos escribió un tremendo amigo, locutor de Talagante, el Jaime Zamorano, institución de la comuna. Dice acá, escuchando tu programa, Poble, saludos. Nos dice: compadrón, me gustaría escuchar un temita de Police. Saludos, gran programa, puros recuerdos de los buenos. Oye, qué grande, el Jaime Zamorano nos escribió y estaba escuchando. Para mí es un honor que el Jaime nos escuche. Yo también, cada domingo estoy pegado en su programa, El Domingo en Familia de Radio Manantial. Un abrazo, Jaimito, para ti. Un abrazo tremendo y gracias por seguirnos. Esa es la idea, Jaime, ¿no? De repente se nos olvida un poco que hay que recordar. Para seguir avanzando a veces hay que saber de dónde venimos. Y esta es la oportunidad, recordar cómo nace toda la historia a través de nuestro Renegados. Y la semana pasada, mira, lo leí súper tarde, Jaime, soy honesto. Y como siempre pido disculpas porque no puse The Police. Además, el programa de la semana pasada, ¿saben cuánto duró? Ahora que lo subimos me di cuenta que duró casi una hora y media. El programa regularmente dura solo una hora. Duró hora y media porque eran muchos y muchos los recuerdos. Pero lo bueno que tuvo muy buen resultado. Así que hoy me pongo al día contigo, Jaime. hoy sí que me pongo al día y nos vamos a ir de inmediato a complacer a Jaimito. Gracias por estar en la sintonía, Jaime, te mando un abrazo desde acá. Lo que comienza a sonar es The Police, Synchronicity en Renegados. De fondo escuchas Nothing Compares to You. Una hermosa canción que hoy nos sirve de cortina para la siguiente noticia. No es muy alentadora. Chynie O'Connor publica desgarrador video y dice: si fuera por mí, ya me habría ido. En la grabación, la cantante irlandesa asegura que está totalmente sola y admite que tiene instintos suicidas. ¡Uy, qué tremendo! Estuve revisando esta noticia, vi el video durante la semana. Lamentable cómo terminan estos artistas. Dice así: siempre polémica, la cantante irlandesa Chynie O'Connor publicó en Facebook un inquietante video donde explica largo y tendido los problemas mentales que padece y sus comportamientos suicidas. En los 12 minutos que dura la grabación, la intérprete de Nothing Compares to You realiza entre lágrimas unas controvertidas declaraciones en las que asegura estar luchando día a día para mantenerse con vida. Además, sostiene que se encuentra viviendo en un motel a las afueras de New Jersey, Estados Unidos, mientras sus hijos se encuentran en Irlanda, sin saber dónde estoy, como dice ella misma. O'Connor reconoce que no hay absolutamente nadie en su vida, tan solo su doctor y psiquiatra. El hombre más dulce sobre la tierra, quien dice que yo soy su heroína y eso es lo único que me mantiene viva en este momento, y es bastante patético. Dice también, si fuera por mí, ya me habría ido, porque ya llevo 2 años caminando sola por la tierra como castigo por estar mentalmente enferma. La ganadora de un Grammy también señala que con su video busca que todos sepan cómo es padecer una enfermedad mental. Dice así, las enfermedades mentales son como las drogas. De repente todas las personas que se suponen te aman y se preocupan por ti te tratan como basura. Es como una cacería de brujas. La cantante había compartido una situación similar tiempo atrás cuando dio aviso a sus familiares de sus intenciones de saltar de un puente para acabar con su vida. Y en mayo de 2016 fue objeto de una intensa búsqueda policial luego de que no regresara después de un paseo en bicicleta. Lamentable lo que está viviendo Sinéad O'Connor en estos días. Después de tener una exitosa carrera, lamentablemente problemas de salud la tienen en estas condiciones. Hoy la recordamos en Tus Renegados. Si revisan la carrera de Sinéad O'Connor, todas sus temáticas y toda su música tiene eso, ¿eh? Esa melancolía, esa mirada depresiva de la vida, podríamos decirlo. Al parecer siempre lo ha acompañado esta enfermedad. Ojalá se recupere, ¿eh? Ojalá se recupere, porque es una tremenda, tremenda intérprete. Nos vamos a la música y ahora sí disfrutamos de su arte, pero desde el inicio. Lo que comienza a sonar es Nothing Compares to You en Renegados. Been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. Like a bird. Fondo y acompañándonos como cortina musical durante todo el programa, este mix de Corona Eurodance que destacamos en el Renegados. Seguimos en este Renegados. Llegó la hora del cine, muchachos. Este es tu espacio, Fiebre de Cine. Estuvimos trabajando, revisando trabajo de investigación, ¿eh? ¿Ah? Estuvimos revisando, muchachos, cuáles son los estrenos que vienen en los próximos meses de lo que queda del 2017, si me llevé sorpresas. Algunas películas que no tenía idea que venían con una segunda o hasta tercera parte. Hoy, en este espacio Fiebre de Cine, te contamos cuáles son los próximos estrenos en llegar a las salas de cine. A propósito de películas antiguas o de la década de los 80, la película Johnny 100 pesos marcó parte de la historia también en nuestro país en lo que a cine se refiere. Hasta el día de hoy es una de las películas que más se recuerdan en la historia del cine nacional. Aunque no lo crean, Johnny 100 pesos viene por una parte 2, 20 años después y un día después. Dice la película. Próximamente te estaremos contando más de esta película, pero ya te adelantamos que hay una segunda parte de la película Johnny 100 pesos. Para los más pequeñitos también viene la segunda parte de Locos por las Nueces. Otra película que me llamó la atención y que yo estoy esperando particularmente, ¿eh? La película It. Eso. La película que habla de este payaso asesino que nosotros vimos la primera versión también en la década de los 80, ahora viene con una nueva versión, pero muy apegada, por lo que hemos visto en sus trailers, a la versión original. ¿Eh? Tú también flotarás eso. It, la película del payaso asesino, próximamente también en las salas de cine. Yeah. También ligado a nuestro país, todos estamos esperando próximamente el estreno de la película Condorito. Si en esta oportunidad está hecha por Televisa, está doblada al latino mexicano, es parte también de nuestra época y también de nuestro país. Condorito, la película. También una de las películas que también tiene que ver con esto del renegado, con esto ochentero. ¿Se acuerdan de la familia Monster? Es mucho más que 70 y 60, hasta el 50 es esta serie, La Familia Monster. Pues viene ahora en versión digital La Familia Monster y estará próximamente en los cines. Y como último destaco, a propósito de nostalgia, se estrena también este año El Pájaro Loco, la película, de Walter Lantz, espectacular. La película este 2017, El Pájaro Loco, también será parte de los estrenos. Y si no lo sabías, ya estás informado. Te lo contamos, ¿dónde? Acá en este Renegados. A prepararse porque las salas de cine pronto traen estos estrenos que esperaremos con ansias para ir a ver nosotros este séptimo arte. ¿Qué les parece si nos vamos a la música? Y como siempre con un tema de alguna película en particular, alguna película o algún tema que haya marcado parte de nuestra historia. Pónganse cómodos, pónganse en un lugar que nadie los moleste, porque este tema es para escucharlo de principio a fin. Lo que comienza a sonar es Michael Bolton, cuando un hombre ama a una mujer. We'll be right back. pegados. Two worlds collide, rival nations. It's a primitive clash, pitting years of frustration. De fondo escuchas Survivor, parte de la banda sonora de la película Rocky. There is so much at stake. Seems our freedom's up against the ropes. Does the crowd understand? Is it east versus west? Tengo noticias de Rocky. Uy, que de seguro te van a dejar alucinando, ¿eh? Mira, el actor Sylvester Stallone confirmó el retorno de un antiguo rival de Rocky Balboa para la segunda parte de Creed, la secuela de la saga del recordado boxeador. ¿Vieron Creed? Esta película basada en Rocky, bueno, de hecho, continúa la historia de Rocky, donde aparece el hijo de Apollo Creed. Y que lo comienza a entrenar Rocky. Si te gusta esta saga vas a alucinar, porque Creed 2 ya está en proceso de producción y trae novedades. Iván Drago, el duro contrincante en Rocky 4, estará de vuelta en el universo que se sitúa años después de la historia original y donde Rocky actúa como entrenador del joven hijo de Apollo Creed. Cuando lo consultaron si Iván Drago aparecería en la película, él dijo: si aparece, tendré que golpearlo una vez más. Los rumores en torno a la producción apuntan a que el personaje interpretado por Dolph Lundgren reaparecerá junto a su hijo para enfrentar las consecuencias del asesinato de Apollo Creed concretado en las cintas anteriores. Creed 2 está en proceso de producción y su estreno está presupuestado para el 2018. Mira, la segunda parte de Creed, pero en el fondo es como la séptima película de Rocky, ya está en proceso de producción y traerá de vuelta a Iván Drago y su hijo y vendrá a cerrar parte de la historia donde sabemos que es la muerte de Apolo y uno de los momentos más duros en esta saga. Esto abre, oye, una cantidad de rumores en las redes sociales, dado que hay cosas que tienen que empezar a cerrar de esta historia. Alerta de spoiler, porque si lo vieron Creed, les voy a contar lo siguiente. En Creed participa como entrenador Rocky Balboa, pero ya está desaparecido Polly. Bueno, Adrián, que ya había desaparecido. En el fondo, el único personaje que queda de la saga original es Rocky, pero que además enfrenta, en la película Creed, en la 1, enfrenta una enfermedad terminal. Así que en este Creed 2, de seguro va a venir cargado a la nostalgia y de nuevo para reivindicar la muerte de su gran amigo Apolo. ¡Uy, qué buena esta saga! ¡Qué buena! ¿Dónde más te podrían contar datos como estos? Datos ochenteros, datos ñoños, ¿eh? Datos de culto, datos retro. ¿Dónde? En tu Renegados. De la banda sonora de la película Rocky, lo que comienza a sonar es El Ojo del Tigre en Renegados. We'll be right back. Seguimos haciendo el Renegados a esta hora de la noche en capítulo estreno, hoy 12 de agosto. Recuerda que puedes revivir este capítulo las veces que quieras en nuestra página Renegado Producciones. También nos puedes programar o nos puedes saludar, mandar lo que quieras a través de nuestro WhatsApp que está disponible toda la semana. El más 56 9 459 69 816. Programa de hoy cargado a la nostalgia nuevamente, ¿ah? Y si la semana pasada te gustaron los recuerdos de los dibujos animados, la siguiente noticia también te gustará y te hará viajar en el tiempo. A ver si reconocen este audio, mira. Mira, mamá, ¿qué es todo eso blanco? Mira, la nieve. ¿Nieve? Sí. Llegó el invierno. ¡Mira lo que sé hacer! Lo que escuchas de fondo es parte de la película Bambi. ¿Nostalgia? Sin duda. 75 años se cumplen del estreno de la película Bambi. Esta semana, de hecho, un 8 de agosto de 1942, se estrena en Londres y posterior a eso se estrena en Estados Unidos. Esta película que cambió la forma de hacer dibujos animados a nivel mundial. Pasamos desde las caricaturas, ¿cierto? Como lo que estaba acostumbrado Disney, al Pato Donald, a Mickey Mouse, un animal como caricatura, a animales de forma más real. Además, con una temática que para la época era muy controversial. En 1942, incluso los cazadores de la época se fueron en contra de la película porque daba un mensaje en contra de su trabajo. A ver, ¿qué más te puedo contar? Mira, tras el éxito con su primer film animado Blancanieves y los Siete Enanitos, Walt Disney compró los derechos de la novela Bambi publicada en 1923 por el escritor austriaco Felix Salten. Consideraba que la historia del cervatillo era la posibilidad de reinventar el género. Bambi debía moverse de la forma más natural posible, pese a ser un dibujo, en vez de aparecer la caricatura de un animal. Oye, todo este trabajo y lo famoso que es la película hasta el día de hoy no fue compensado en su minuto, ¿eh? El público quería los elementos de fantasía que habían hecho famoso al estudio. Es más, el crítico del New York Times aseguraba tras el estreno en 1942 lo siguiente. En su búsqueda de la perfección, el señor Disney se acerca peligrosamente a acabar con todo el mundo de fantasía del cine animado. No se puede mezclar naturalismo con la fantasía del cine animado, juzgaba implacable. Mira, malas críticas. ¿Y quién iba a decir que con el paso del tiempo este sería uno de los grandes clásicos de Disney? Hasta el día de hoy, como dato anexo, les puedo contar que ha recaudado más de 250 millones de dólares. Bueno, ¿qué es lo que les pasa a esos? ¿Qué es lo que están haciendo? Alguien tuvo pesadillas con la muerte de Bambi, ¿no? Alguien sufrió en el cine, quien tuvo la oportunidad de verla después, incluso hasta los niños ahora sufren, ¿eh? Eso no me mira, va a pasar a si mí. No, a ver si a esto mí. Te lo recuerda, mira. Bambi, Bambi, ven, hijo. Mira, pasto tierno. Recordamos parte de la película Bambi, que hoy cumple 75 años. Bambi, pronto, a al bosque. ¡Corre! ¡Corre más, Bambi! ¡No voltees! ¡Más rápido! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Más! No podrá venir ya más. Los hombres se la han llevado. ¿Qué tal, ah? ¿Cómo quedaron? Hay un poco de música de Corona para que salgan de ese momento, ¿ah? Oye, la muerte de Bambi. Estamos hablando de 1942. ¿Ah? Y desde ahí hasta estos tiempos aún tiene el mismo efecto. Los niños sufren con esa escena. Sufren. Después vino también la muerte de en El Rey León, también para los fanáticos del cine. También los monitos animados enfrentaba ahí a Simba con la muerte de su padre. Pero sin duda, de las películas o las escenas íconos del cine, está la muerte de la madre de Bambi. Hoy recordamos a Bambi a 75 años de su estreno. Marmota, marmota, marmota, marmota. ¿Qué estaban haciendo en esa época, muchachos? ¿Cuando chicos, qué edad tenían cuando vieron Bambi? Otra pregunta. ¿Qué querían ser cuando fueran grandes? Que era como la pregunta que nos hacíamos cuando niños y que todavía se la hacemos a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué seremos cuando grandes? Bueno, eso más o menos lo tenía resuelto Miguel Mateos. ¡Vamos a la música! Cuando seas grande, Miguel Mateos en Renegados. Molestar a nadie. Voy no seas grande. ¡Wow! Ya, muchachos, más de una hora nuevamente ha pasado. Se nos pasó volando el programa del día de hoy. ¿Qué les pareció? Espero sus comentarios, ¿eh? A nuestra página de Facebook Renegado Producciones. También a nuestro WhatsApp, el +56 9459 69816. Pueden hacer peticiones musicales, mandar saludos o mándennos un audio por WhatsApp si quieres presentar algún tema o lo que quieras. Si quieres publicitar algo, lo que quieras, aquí los estudios del Renegado Producciones están a tu disposición para que hagas tus comentarios. Espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy tanto como nosotros. Los espero la próxima semana con más del Renegados. Recuerda, tus comentarios son súper importantes en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Y también vamos a estar subiendo videos durante la semana de lo que conversamos el día de hoy para que pongan atención. Vamos a estar subiendo algunos trailers, también algunos comentarios, algunas noticias compartidas en nuestra página para que las disfrutes durante toda la semana. Hoy partimos con Fito Páez, terminamos con el gran Miguel Mateos, pasando por escuchamos a Culture Club, The Police, Jamie O'Connor y tantos más en este Renegados, lleno de recuerdos, llenos de buena música, como nos gusta recordar a nosotros los Renegados. En la cortina musical nos acompañó el día de hoy Corona con este mix Eurodance que hemos tocado durante todo el programa. Ya, muchachos, ahora sí, a despedirnos. Que tengan una buena semana, que lo pasen muy bien junto a sus familias y recuerden que puedes revivir este capítulo las veces que quieras en nuestra página Renegado Producciones. Si recibiste el programa por WhatsApp, solo tienes que compartirlo para que agrandemos cada vez más esta gran comunidad de Renegados. Por mi parte, como siempre les digo, soy el Rene y los espero la próxima semana a eso de las 20-30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Que estén muy bien, muchachos. Una tremenda semana para todos. Nos vemos. Chao, chao. Thank you.